Bien, tengo una idea. ¿Por qué no jugamos a piedra, papel o tijera y el que pierda entra primero? Vale, de acuerdo. Piedra, papel, tijera. Jeje, gano yo. ¿Qué es eso? Es fuego y gana todos. ¿Así? ¿Ah, también gana el globo de agua? Psh.